Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por llamar, un gusto. Aparte, te quería comentar que coordino el área de salud de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Bien. Digo por lo que tiene que ver con el estudio, claro, con el relevamiento. Gracias por la aclaración. Sí, sí. Bueno, siempre tenés mucha disposición para estar en comunicación con la Villanos y en este caso es un tema muy importante poder tener datos precisos. La organización se ha dado esa tarea. Contanos un poco cómo fue el proceso de relevamiento particularmente que han desarrollado en los últimos meses. Bueno, la verdad que con todo el trabajo, ustedes saben que la red de profesionales de la salud es muy grande en Córdoba y veníamos haciendo mucho trabajo. Sentíamos que también necesitamos tener estos datos bien reales, concretos, de la voz de cada sector de salud, digamos. Así que desde Católicas, por ahí empezamos a pensar la propuesta, convocando a algunos integrantes de la red de salud de distintos lugares de la provincia, ¿no? De Río Cuarto, de Villa María, de Soto, de Cruz del Eje, de San Francisco, compañeras de Villa Dolores, compañeras que yo tenían y tienen una inserción importante en sus territorios, porque para nosotras, más allá de los datos que por ahí vamos a comentar ahora, nos parecía importante que pudiéramos tener también la incidencia política hacia los sectores a los cuales íbamos a ir a consultar, ¿no? Y a preguntar cómo estaba la cosa. No solamente en términos de no era una auditoría, digamos, esto sigue siendo una incidencia sobre cada sector al que se le puede preguntar la encuesta. Así que hicimos un proceso, la verdad que me gusta que me lo pregunte porque la verdad no me lo han preguntado en otros espacios, pero el resultado de este relevamiento más allá de los datos tuvo que ver con lo que implicó cada entrevista con cada sector. Fue muy importante. Así que eso tiene sus consecuencias en el mediano plazo. Así que lo que hicimos fue relevar a 721 sectores de salud de toda la provincia, sectores municipales, provinciales, nacionales, algunos comunales muy chiquitos, algunos postes sanitarios de algunos pueblos, y de ahí los resultados que obtuvimos. Contanos en principio cuáles fueron los aspectos que tuvieron en cuenta para la realización de este relevamiento, ¿no? ¿Qué se pudo observar en relación a IVE, ILE y derechos sexuales y no reproductivos? Bueno, te digo así los resultados como más relevantes, o por lo menos estos 12 datos que hemos sacado. De los 721 centros de salud relevados, que te digo que es un 90% del total, eso es importante aclarar, ¿no? Solamente un 10% no contestó o no pudo o no le dieron autorización para contestar y demás, pero un 90% respondió. De allí, un 25%, o sea, 178 sectores de salud, centros de salud y hospitales, cumplen con la ley, digamos, realizan la práctica de IVE hasta semana 12 o 14. Eso distribuidos en toda la provincia, viste que tenemos 26 departamentos. Estos 178 centros de salud y hospitales están ubicados en 20 departamentos, o sea, todavía tenemos 6 departamentos de la provincia que no tienen ningún efector. Esto para la atención de IVE, que sería la intervención voluntaria hasta la semana 14. Para IVE sí se hace más complejo y en realidad hasta se ha complejizado en los últimos meses más. Tenemos 11 hospitales en toda la provincia, 5 que están en la capital y 6 que están en otros departamentos. Claro, lo que da cuenta de que hay una situación de mucha desprotección y de incumplimiento de la ILE en el interior de la provincia con respecto a la capital. Sí. Eso en general pasa acá y pasa en todas las provincias, ¿no? Las capitales provinciales siempre tienen muchos más sectores de salud que atienden. También es la cantidad de población, digamos, es mayor. Claro. Pero eso pasa, ¿no? Es la inaccesibilidad y la desigualdad que hay en todo el territorio que se reproduce a distintas escalas. ¿Qué vimos con este relevamiento y este acercamiento a los 720 efectores? Que hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay mucho desconocimiento, qué sé yo, nos pasó en algunos lugares más chicos en donde el jefe comunal o el director del servicio de salud ni siquiera tenía muy claro si era que él también le tocaba aplicar la ley o eso era para los hospitales regionales. Claro. ¿Viste? y no con mala intención, ¿eh? Relevamos en muchas situaciones, por supuesto que no en todas, en otras sí había una intención de obstaculizar, pero en muchas otras había desinformación. Desinformación de que, por ejemplo, una interrupción de embarazo se hace de manera muy segura con medicación y ambulatoria. No requiere ninguna internación de la mujer, no es un legrado, ¿no? Porque eso está como, como muy presente todavía. Así que por eso nos ha parecido que ha sido como de mucha incidencia hacia estos sectores más alejados de los lugares más urbanos para trabajar la accesibilidad. Uh-huh. Cuando hablabas de la falta de información, digo, ¿en qué condiciones hoy se encuentran los profesionales de la salud también en términos de capacitación para garantizar la práctica en cuanto a la información que les aportó el relevamiento? Bueno, uno de los últimos datos es justamente la demanda de capacitación. Uh-huh. Hay un en el primer nivel de atención, que serían los centros de salud, se demanda un 70% de capacitación en IBEILE y en el hospital es un 65%, o sea, es altísimo, o sea, altísima la demanda en capacitación en diferentes ejes de capacitación respecto de la ley y demás, pero es altísimo. Lo que sí vimos también, uno de los datos que pusimos iniciales, es que la cantidad de profesionales en cada institución de salud que trabaja salud sexual y reproductiva es muy minoritario comparado con el total de los trabajadores del hospital, ¿no? Bien. O sea, hay como un porcentaje de entre 1 y 5 que trabajan salud sexual y reproductiva, que es un porcentaje que se mantiene, suponete un 65% que se mantiene, aunque el hospital, por ejemplo, tenga 80 personas, 80 uh-huh. trabajadores. Está o sea, bien. Por eso uno de los problemas para que les preguntábamos cuáles les parecía que eran los problemas principales y decían la falta de personal. Claro, no hay una prioridad puesta en tener profesionales de distintas disciplinas, por supuesto, pero que trabajen y que garanticen el acceso a la salud sexual y reproductiva. Uh-huh. En ese sentido hablabas de la falta de personal y qué sucede con la implementación de los programas de salud sexual y reproductiva, tanto el programa nacional que existe de salud sexual y procreación responsable y también la articulación con otros en el territorio provincial. Claro, bueno, uno de los datos también es que tenemos un 14% de centros de salud, que son 101 de los relevados, que no tienen programa de salud sexual, ¿no? O sea, que no tienen lineamientos políticos de implementación o probablemente no entregan métodos anticonceptivos, o si entregan, no tienen algo que les dé una línea de trabajo. Eso, tenemos 20 años de programa nacional, ¿no?, de salud sexual y reproductiva. Entonces, que todavía tengamos sectores sin lineamientos de cómo trabajar, el acceso y los problemas de la salud sexual y reproductiva es bastante increíble. Y después algo que vimos, que incluso lo pusimos en el último informe que hicimos, es que hay como cierta naturalización de los problemas en acceso a métodos anticonceptivos. O sea, uh-huh. el 85% de los sectores encuestados dijo que tuvo problemas en el suministro de insumos, o sea, o no tenía anticonceptivos orales, o no tenía DIU, muchísimos no tienen implante. Bueno, hay un problema de provisión de recursos muy grande, porque ¿cómo es la cuestión? La Nación envía vía botiquín remediar, que le llamamos botiquín del programa remediar, a los sectores de salud, pero eso debe ser reforzado desde el programa provincial. Uh-huh. Y ahí aparentemente ocurren los problemas. O sea, el programa provincial no está mirando, yo creo que ni siquiera tiene los datos que me animo a decir, ¿no?, que estamos pudiendo comunicarnos nosotras. La provincia no está pudiendo reforzar el programa en toda la provincia. Ajá. ¿Y esto sucede sí. también con la medicación que se tiene que brindar para garantizar la IVE? Oh. Bueno, la medicación, claro, la medicación llega desde Nación, desde la Dirección Nacional, sí. al programa provincial y del programa provincial a todos los sectores, salvo en esa excepción está la Municipalidad de Córdoba, pero a todos los sectores de todo el territorio de la provincia. Ahí hay dificultades, por lo menos lo que comentan los compañeros y compañeras de la red, en que llega, pero llega a destiempo, digamos, o sea, uh-huh. siempre puede haber alguna demora. porque insumos hay, digamos, Nación garantiza el misoprostol, pero bueno, siempre hay algún requisito, una nota que no se hizo, o la persona que traslada los medicamentos de capital al interior no ha podido. Bueno, la cuestión es que ahí todavía faltan cosas que resolver, digamos. Tiene que ser un envío de medicación como cualquier otro. No tiene por qué tener una vía excepcional, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que en eso hay que trabajar todavía, claro. Bien. Más allá que lo hemos estado conversando ya en el transcurso de la entrevista, puntualmente hay un aspecto del relevamiento que es interesante en estos, un ranking de distintos obstáculos con el que se han encontrado los efectores de salud para garantizar la práctica. Un poco, si podés repasarnos los números que arrojó en ese sentido el trabajo. Claro, bueno, nosotros ahí señalamos el porcentaje mayor, que es que se precisan que la principal dificultad es la falta de personal, uh-huh. como te decía recién, que es el 45%. Los que no presentan dificultad son 143 efectores, que después cuando crucemos los datos, por eso te decía que el informe final va a estar para febrero, y vamos a ver que probablemente los que dicen que no hay dificultad son más que nada primer nivel de atención y efectores que poseen la medicación sin dificultades, ¿no? Me parece que ahí el municipal es uno. Y después otro dato llamativo, la falta de insumos también ha sido de 220 efectores, han manifestado que la falta de insumos es un problema, uh-huh. y es esto, la demora, digamos, porque tiene que haber stock en todos los efectores de salud, en todas las instituciones de salud, no tiene por qué no haber, como cualquier ibuprofeno, como cualquier paracetamol, digo, es una medicación, porque aparte, ¿cuál es el tema? Hay 10 días para garantizar la práctica desde un efector de salud, entonces no puede haber demora en la entrega de la medicación. Bueno, ese es un tema. Y después un tema que a nosotros nos pareció importante es que no se presentó como dificultad la objeción de conciencia. Eso resultó un 8%, un 8 y pico, en total 59 efectores. Porque, ¿qué nos parece? ¿Por qué ha sido así la respuesta, digamos? Sí. Porque en verdad, como objeción de conciencia en sí misma, ¿no? Como está definida, no es tanto el problema. Lo que requiere son más definiciones políticas de asegurarle a esos profesionales y a ese equipo que va a atender la IBE, tenga los recursos, tenga disponibilidad horaria, tenga los resguardos para que no tenga problemas con otros objetores que en realidad también obstaculizan mucho la práctica. Así que para nosotros fue un dato importante porque podría haber salido otro número, ¿no es cierto? Uh-huh. Podría haber sido que el principal problema es la cantidad de objetores, y no es así. Entonces hay que seguir trabajando en la sensibilización, en la información, en los recursos, en los insumos, en el personal, ¿no? Eso me parece importante. Uh-huh. Es interesante ese dato porque pone el foco en las responsabilidades políticas a nivel local y regional. Exacto. Acompañar a los profesionales que tienen la voluntad de garantizar la práctica. Exacto. Bueno, ahí vos lo resumiste. Digamos, esto, como mirando ese cuadro ahí del dato 10 que le pusimos nosotros, es eso, digamos, ¿no? La poca disponibilidad, la falta de insumos, la falta de personal y demás, es gestión política. No es el problema de la objeción de conciencia. Sí, así es. Bien, lo decías al comienzo, ¿no? Creo que este diagnóstico y otros que van a ir circulando, hay información relevada por distintas organizaciones, aparte de los propios ministerios de salud nacional, provincial y algunos trabajos a nivel local, también nos traza un horizonte a futuro, ¿no? ¿Cómo seguir los próximos 12 meses? Y en esa línea, ¿cuáles consideras que son los próximos pasos que hay que seguir dando y tratando de fortalecer para que este diagnóstico que han podido realizar a un año de la sanción de la ley pueda ser superado, ¿no? Pueda ser estos obstáculos puedan ser subsanados dentro de un año, ¿no? Cuando nos encontremos en un nuevo aniversario de la sanción. Bueno, mira, nosotras desde Católicas, porque estamos trabajando también desde el área de salud en otras provincias, y hemos podido un poco como mirar los problemas en general y pensar líneas concretas, y me parece que para Córdoba sin duda también tienen que ver, que es profundizar y mejorar, digamos, la cantidad de efectores de salud en el primer nivel de atención, o sea, trabajar en el acceso a la IVE en más centros de salud de toda la provincia. Uh-huh. Eso ya generaría, o sea, de los 178 pasar a ser muchos más, digamos. Bien. Eso por un lado, porque también permite más accesibilidad territorial de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Eso es como fundamental. Después, trabajar mucho en la capacitación de la AMEU. El AMEU es otra práctica, ¿no? Es la aspiración manual endouterina. Es una práctica hospitalaria, pero simple, que también resuelve de manera distinta la interrupción del embarazo. Y nosotras en Córdoba tenemos muy pocos hospitales que practican AMEU. Así que eso para nosotros es otra línea de trabajo. Y después está en garantizar que estos 11 afectores continúen la ILE y mejorar otros que en algún momento estuvieron atendiendo ILE, ¿no? Como por ejemplo algunos de Villa Dolores, Río Cuarto, Villa María, y que hoy están derivando a Capital. Uh-huh. Entonces ahí todavía hay que trabajar un poco más con los servicios de gineco para ver bien cuáles fueron las dificultades, si a lo mejor es falta de personal, ¿no? Porque la pandemia también nos atravesó a los equipos de salud, sin duda, digamos, estamos haciendo un análisis de la atención de la IVE en plena pandemia. Exacto. 2 años de pandemia. Uh-huh. Entonces no puedes dejarla de lado en el análisis, pero bueno, ver qué pasó en estos hospitales para que vuelvan a hacer las atenciones de ILE como corresponde, ¿no? Eso me parece como para hacia adelante. Bien, Ana, te agradecemos por darnos todo este panorama de trabajo de los últimos meses, de permitirnos ver esta foto de lo que se está sucediendo hoy en Córdoba, pero también de todo lo que queda por delante, que implica el trabajo de organizaciones y seguir militando que la ley esté accesible para absolutamente todos y todas quienes la requieran, el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo o una interrupción legal del embarazo, o en este caso, como también lo han relevado, a métodos anticonceptivos, que es un derecho y es la obligación del Estado también de garantizarlo. Exacto, sí. Sí, fundamentalmente seguir fortaleciendo los espacios feministas y de trabajo, de articulación de los territorios, porque esto, la verdad, que llega a ser una garantía gracias al movimiento, digamos, básicamente. Así que, bueno, gracias por comunicarse entonces. Un abrazo enorme para vos. Bueno, un abrazo. Vale, chao, hasta luego.